Del programa, el concejal Daniel Cedro está con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Un gustazo tenerte en el programa. Bien, muchas gracias por la invitación. Bien, con un poco de humedad y mojado, pero bien. Pero está bravo. Qué tema, el tema de la inundación, pero bueno, se habla de la corriente del Niño y esto que, viste que en Concordia siempre impacta. Sí, a ver, nosotros el fenómeno climático, fundamentalmente el tema de inundación, es algo que siempre nos afecta de una u otra forma. Obviamente que la tendencia es tratar de lograr el menor impacto posible, la menor cantidad de inundados y demás, pero bueno, hay cuestiones climáticas que no podemos manejar, caso no solo la inundación por un lado, sino también la lluvia, ¿no? Antes de meternos de lleno con un poco de la actividad legislativa, me gustaría empezar a analizar el escenario de la Argentina. Bravo, porque está obviamente bajo un contexto de escenario electoral también, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto, la economía? Hoy hablamos de 5 candidatos lanzados, pero 3 jugando un partido bastante intenso, duro. ¿Cómo estás viendo eso? A ver, creo que hay planos distintos y que impactan de distintas formas en la realidad. Me parece que hoy, querramos o no, estamos marcados por la realidad económica y eso es lo que nos corre, que va de la mano con la cuestión política y fundamentalmente cuál es la actitud de los candidatos con posibilidades electorales. En eso me parece que hay una cuestión que es bastante real. Hoy lo que se percibe como candidatos que puedan llegar a terminar más o menos juntos y demás, pasa por Massa y por Milei, no así por la Bullrich. La Bullrich se ha terminado desdibujando. Ayer el triunfo de Pularo en Santa Fe, por una diferencia realmente increíble, impresionante, no impacta en lo que es la candidatura de Bullrich, ¿no? Es una realidad muy provincial. Entonces, me parece que hoy Bullrich no ha logrado consolidarse como candidata. Capaz la mejor candidata para la interna de Juntos por el Cambio, pero no la mejor candidata para posicionarse a nivel nacional como candidato a un partido. En eso. Pero también está la irrupción de la figura Milei en todo esto, ¿no? Por supuesto, no. Me parece que el tema central es que la que la saca de la cancha, por decirle, a Bullrich es Milei. Prácticamente, y nosotros lo decimos con Pablito, se transforma en el sector opositor en la Argentina, Milei hoy. Más allá de que en las cámaras legislativas, que vos tenés experiencia, Juntos por el Cambio tienen mucho más presencia. No, a ver, la figura opositora que se construyó y que hoy sale reivindicada es Milei. Milei, digo, no es Bullrich. Yo sé que a vos te gusta hacer esto, analizar los escenarios y todo eso. ¿Hiciste un análisis de por qué pasa esto en la Argentina? Bueno, pasó en Brasil, pasó... Yo creo que hay una cuestión que por ahí no lo referenciamos a nivel histórico, ¿no? Fujimori en Perú, cuando surge en la década del 80, también surge como un candidato antisistema. Tal cual. Después, si querés, entramos a charlar la cuestión del manejo del poder de Fujimori, las cuestiones... El rol de Estados Unidos también, ¿no? Sí, pero parte de eso me parece que hay una cuestión de oportunidad y la logra. Digo, Bolsonaro también se plantea como un candidato antisistema y hay un libro muy interesante de lo que es Bolsonaro y demás y cómo se constituye y de dónde... recluta votos, que es muy interesante, hecho por un sociólogo de la UBA, en el cual me parece que hay una cuestión que es muy interesante. Bolsonaro, más allá del descontento, se apoya en los sectores que con el PT ingresaron a la clase media, porque el discurso era, en última instancia, mire que van a perder lo que tienen. Entonces, hay cuestiones más interesantes. Trump también se presenta en Estados Unidos como un candidato antisistema y que va por afuera de lo que es el Partido Republicano, ¿no? También existe lo mismo en Perú. Digo, Castillo se presenta como un candidato al sistema desde la izquierda. Digo, no logra consolidarse por toda una cuestión, pero y pelea con el fujimorismo que se convierte desde la década del 80 en el antisistema a ser parte del sistema con Keiko Fujimori en otro esquema. Entonces, me parece que esa cuestión de lectura de la gente del hartazgo con el sistema político y demás es lo que está llevando a esto. Y Milei lo que logra, aparte de presentarse como antisistema, en contrario a todo y demás, lo que en su momento fue Zamora del MAS, y se presenta como aquella persona que le pone nombre a todo lo que la gente no quiere o detesta o demás, pónganle la casta o como sea, pero le puso un nombre, se erige como el opositor a todo eso. No a partir de lo racional, vamos a aclarar claro, eso. Está bueno. Digo, está bueno. A cuestión absolutamente emotiva, y bueno, y la gente busca esa emotividad y lo ve como el que se opone a todo. Y mete 30% de los votos, ¿no? Que no deja de ser un dato terrible en Argentina. Claro, es que la gente no se cuestiona si lo que plantea Milei es viable o no. Pero y esto, llevándolo a lo que va a ser un escenario de elecciones generales el 22 de octubre, ¿cree que esto se sostiene? Porque a partir de ahora empieza a haber explicaciones de esas palabras. Y yo te hago una pregunta. A ver. ¿Tus enojos se te pasan de un día para otro? No, seguramente que no, pero si a vos te dicen, ¿no?, que te van a dolarizar. Y te dicen, ponele, sí, ¿qué te planteo? Pero vos lo estás planteando desde una cuestión absolutamente racional. Entonces yo te pregunto si lo de Milei es racional. Sí, el votante... A ver, el votante de Milei votó ¿por qué? ¿Porque se va a dolarizar y tiene conciencia de lo que eso significa? No, para mí no, es verdad, yo coincido con vos. Digo, en eso, ¿no? Yo no creo que el votante de Milei diga, bueno, yo lo voy a votar a Milei porque quiero la dolarización, yo sé que mi sueldo va a bajar en términos reales, no es que mañana... No. Por eso hablo gano... siempre de un microclima, digo, la gente está en otra, ¿no? Entonces, la conducción de ese enojo pasa por otros lados y pasa por una cuestión que tenemos que hacernos cargo y después si querés la vemos. Pero la mayoría de la gente votó a Milei por bronca. Sin duda. Por bronca. Entonces, es lo mismo que te pasa a vos si mañana te enojas con tu mujer, no se te va a pasar la bronca de un día para otro. Entonces, vas a seguir con esa bronca y vas a actuar en consecuencia, no por una cuestión racional. Entonces, vos me decís, un 30%, sí, mucha gente tiene bronca. Tiene bronca y tiene frustración. Sí. Entonces, cuando yo por ejemplo con gente de mi edad, yo tengo 57 años, con el tema de los gurises, todos los votan a Milei, porque están. Y le digo, pero a ver, vamos a ser conscientes de algo. Si vos todos los días desde que tu gurito tiene un año te sentás en la mesa a decir que estamos en un país de mierda, que la situación es de mierda, que todo esto es una cagada, que hay que ser a la mierda. ¿Cuál es la cuestión que vos le estás enseñando a tu hijo? Es esta. Sí. Y aparte ahora potenciado por las redes sociales, bien utilizada por el sector de Milei, potencia eso, ¿no? Más allá de que obviamente, no solo los jóvenes lo votaron a Milei. No. Digo, me parece que el tema es ese. Si la gente que lo votó a Milei tiene noción de las consecuencias de esto, no las tiene. Digo, a ver, y yo no voy a hacer la tradicional de muchos periodistas que dicen, Milei es nazi, tú sabes, me parece una estupidez absoluta. Ahora, sí me parece que hay una cuestión de base que es similar. O sea, en la Alemania nazi, después de una gran frustración de la Primera Guerra Mundial, de sentir que los que en ese momento eran los franceses los humillaron, tener un chivo expiatorio, como fueron los judíos, de buscar a alguien que tenga las culpas de la que yo no quiero hacerme cargo, me parece que eso habilita determinadas cuestiones. Entonces, todo eso genera una cuestión muy irracional y muy de masa. Sí, ahí está la explicación, digo, posiblemente. Milei es carismático y parece que sí. Pero, y si no, el análisis también, volviendo a lo que vos arrancaste hablando del triunfo de Pujaro, ¿no?, en Santa Fe. Milei saca nada en Santa Fe en la elección provincial. Porque la otra vez la pintó de violeta la provincia, ¿no? Entonces vos decís, mirá la figura del tipo, ¿no?, bueno, de Milei. Porque me parece que hay una cuestión que es bastante real. La gente vota lo que considera que es más viable en su momento y conforme a las circunstancias. Uh-huh. Probablemente, si acá tuviese dividido una elección de presidente, de gobernador y de intendente, votaría cosas distintas. Ahí está, ahí está. Si vos desdoblás, vota diferente. Sí, porque... Puede votar porque, igual, sí, por, pero te sí, digo... Sí, sí, pero en general va a buscar cuestiones que son... más atinente a lo que vota. Uh-huh. O sea, va a privilegiar eso. Uh-huh. Daniel, me hiciste un análisis de entrada de Patricia Bullrich, de Milei y Sergio Massa. A ver, yo creo que Sergio Massa puede llegar... En esta combinación de ministro de Economía llegar, y candidato a presidente. Bueno, ¿no? Yo creo que hay una cuestión. Uh-huh. No puede prometer... porque está en funciones y tiene que tomar acciones. Tampoco puede mostrar mucho. Tampoco puede mostrar mucho. Sí me parece que se puede presentar como un candidato que medianamente sabe qué hacer y a dónde va y qué es lo posible y qué no es lo posible. Pero también es cierto que la gente vota con esperanza. Si no le generás esperanza, me parece que va a ser muy difícil convencer en el sentido de... de seducir votos nuevos. Digo, lo que puede buscar es consolidar y lo que puede buscar por ahí es el espanto de Milei, digamos. Entonces, eso le puede generar un crecimiento de votos como algo razonable. Si vos me preguntás, creo que en Cambiemos, por ahí Larreta pues, se presentaba como una persona bastante más racional. Digo, Bullrich solamente apuntaba a un supuesto orden y el orden respecto de qué, de lo que hay, es poco creíble como aparte hubo promesa electoral. Aparte hubo explicaciones que no sé, tampoco se terminaron entendiendo. Y no, yo lo que no sé es si Bullrich va a poder convencer o seducir al voto de Larreta, que es un voto de centro, centro-derecha, bastante más moderado que lo que plantea Bullrich, ¿no? ¿Y qué rol le damos? Porque este, que vos explicaste muy bien, ¿no? Este enojo que se traspola a la elección, también hubo un gran porcentaje de voto en blanco. Estamos hablando de casi igual que Milei, un empate con Milei y el voto en blanco. El voto en blanco no deja de ser enojo. No deja de ser enojo, por eso hoy valió es un poco, ¿no? Capaz un enojo... más racional, si se quiere, claro. En el sentido de decir, bueno, no hay nadie... Me enojo porque no hago cagar. No, considero que no hay nadie para elegir. Ahí está. Me parece que son dos perfiles del enojo. Pero viste cuando te dicen, no hagas las cosas enojado porque te van a salir mal, ojo con eso. No, está bien, pero vos, como yo te decía, en tu casa tenés dos alternativas. O te enojás, gritás y azotás la puerta, o sea, lo votás a Milei, o te queda callado y te va al fondo a fumarte un pucho, ¿viste? Hasta que se te pase. Entonces, me parece que son dos formas de enojo distintas y son dos perfiles de enojo distintos. El que votó en blanco votó a conciencia de que ningún candidato lo representa. Ahí está. Daniel, y si te llevo esto a lo que es la provincia, a lo que es la ciudad de Concordia, ¿qué análisis terminás haciendo de lo que dejaron las PASO? Pero también en esto, pensando en lo que va a ser el 22 de octubre. Primero, yo creo que no sale, como estábamos dentro del esquema nacional, no salimos de ese esquema nacional en cuanto a porcentajes y demás, en cuanto al perfil. Me parece que estas son otras elecciones. Me parece que estas son otras elecciones. A diferencia de las PASO, decís vos. A diferencia de las PASO, con otros perfiles y demás. Que por ahí hay cuestiones que se pueden o no incentivar. O sea, o ese enojo se fue madurando y creciendo, y la gente lo va a votar a Milei, y de hecho, después de las elecciones PASO, subió 6, 8 puntos. O sea que de alguna forma, tipo para rayos, está todo lo de los pequeños rayos que están, lo está absorbiendo. Y esa gente que hoy votó en blanco en las PASO y demás, hoy tiene dos alternativas. O definir que va a actuar activamente y elige un perfil de candidato que más la convence, o por lo menos para que no gane otro, o sigue en la misma posición. Digo, parece que el voto en blanco es un voto pero es otra elección apetecible, porque es un voto más racional, pero también vas a tener que convencerlo de que sos mejor que las ofertas que hay. Que no sos más loco que Bolsonaro, que Milei. Perdón, pero sí, lo pegaste. Que vos tenés una propuesta más organizada y más racional y más lógica para ofrecernos. Está bueno, ¿eh? Y Concordia, lo que dejó la interna del justicialismo, ¿qué análisis hiciste, Daniel, sobre esto? Intensa elección con 6 candidatos. Yo creo que fue una elección muy, muy intensa. Me parece que en este momento, obviamente, quienes ganaron tienen mayor responsabilidad en cuanto a unificar todos los sectores y tener una postura mucho más abierta para consolidar el espacio. Si el justicialismo logra consolidar el espacio y demás, y bueno, tiene serias posibilidades de ganar Concordia y mantener Concordia. Si no logra unificar ese espacio y no logra consolidar las alianzas y demás, me parece que ahí se le complica y le da lugar al más cercano que es ASCUE a lograr tener aspiraciones, ¿no? Digo, esa es realidad. Haciendo una analogía con lo que pasó en Santa Fe. El gran secreto de Santa Fe fue que logró armar un frente de frente con el socialismo, con Cambiemos, con la UCR, con todo el mundo. No es lo que se perfila acá, pero tal vez si ASCUE logra unificar determinados sectores que están en la oposición, inclusive sectores de peronismo y de Milei, capaz la historia es otra. Pero va a estar metido en una elección nacional y provincial, lo cual se le complica plantear una cuestión absolutamente local. Porque viste que se da esto a veces del compañero, a veces más enojado con el propio compañero. Esto es una ecuación que siempre respondió. Pero ahora el peronismo se movilizó en Concordia y demuestra ser una polenta, ¿no? Más allá de que hoy está en la tarea de los ganadores de congregar a todos, pero sigue siendo una polenta en Concordia, ¿no? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, por eso digo, la mayor responsabilidad es de quienes hoy tienen la obligación de conducir, de ver cómo contener toda esa fuerza, ¿no? Daniel, cuando hablamos de este escenario electoral, hay una cuestión económica que juega un rol clave, ¿no? La inflación, la devaluación de la moneda argentina. ¿Cómo estás viendo todo esto? Pero pensando, te estoy hablando en lo que es el futuro cercano, ¿no? Que es decir, se habla de posible dolarización, pero también posible gasoducto, conseguir dólares por otro lado, masa. ¿Cómo estás viendo la economía actualmente? A ver, una cuestión. Yo creo que el planteo de dolarización cada vez está más lejano. Ahí está. Viste que hasta Wall Street le dijo. Me parece que eso es una cuestión en el horizonte que no pasa de ser algo meramente ilusorio por la imposibilidad, hasta técnica, de lograr eso, ¿no? Por ahí alguna tendencia a un bimonetaria, una cosa así, capaz es más factible, pero la cuestión real es que si hoy no parás el tema inflacionario, no tenés alternativa posible como país. No, tal cual. Digo, esa es la realidad. Después las recetas. No sé si la receta Israel es aplicable acá o la receta de idiosincrasia argentina. De Puerto Rico es aplicable acá con la dolarización, ¿viste? Es decir, serán cuestiones para ver si discutirse. Sí. Si la gente, por un lado, y los industriales y demás, no ven que la propuesta económica sea factible, me parece que eso va a convertir en inviable cualquier planteo, por más utópico que sea. Entonces me parece que eso es lo que hoy se está enfrentando Milei, que las locuras, digamos, que planteó, o las ideas alocadas que planteó antes, hoy no le están dando resultados. Por eso creo que el grupo economista que lo rodea está tratando de buscarle la forma de que las ideas al más digerible y que sea el más apice y demás, ¿viste? Uh-huh. Esa cuestión casi frenética y de rencores y demás no es viable para ordenar un país, ¿no es cierto? Me parece que eso es central. Entonces, creo que a medida que vayamos avanzando, cada vez se va a desdibujar más la figura de Milei como alternativa, ¿no? Y cuando se lo escucha a Massa, ponele, ¿no? Decir que el año que viene puede ser, obviamente que estamos en campaña electoral y a veces tenemos que captar eso también, pero que empieza a hablar de otro escenario económico, ¿no? De mejoras en algunos aspectos. ¿Se puede confiar en eso? Sabemos que es muy particular la Argentina, pero esto de... No sé si se puede confiar. Me parece que el gran desafío de Massa es hacer que la propuesta de él sea confiable. Ahí está, ahí está. Porque posiblemente sea confiable, pero ¿cómo creemos si nos viene o no? Es el tema. A ver... Viste que te hablan del gasoducto, una apuesta fuerte de él justamente. Yo te hago una pregunta. Si tu nena le pusieron uno porque no estudió, uh-huh. vos mañana le preguntás, ¿estudiaste? Y te dice que sí. ¿Vos confiás o no confiás? No. ¿O le vas a tratar de tomar la lección para ver si estudió o no? Bueno, el tema hoy de Massa es que tiene que buscar la forma de que sea confiable, que su propuesta sea confiable y que genere ilusión e imagen de confiabilidad. Si vos no sos creíble, va a ser muy difícil, por más ilustrada, por más basada y demás que tenga una propuesta, el tema es que la gente te considere que creíble. Me parece que hoy, que yo vengo haciendo hace mucho tiempo esto, la crisis de credibilidad... genera toda una cuestión. Sí, entonces, si el candidato no es creíble, ¿viste? ¿Qué pasó con Milei? Esa locura irracional y demás, la gente lo consideró creíble y tuvo empatía con eso. Y que con la propuesta más alocada de que autoriza vender órganos, una cuestión que sería casi irracional. Los vouchers en la educación. Pero los vouchers en la educación, eso capaz puede ser más o menos creíble. Después discutiremos si da. No, pero te digo, viste que pega, eso voy. Está bien, pero dos cuestiones que me parece que hay que tener en cuenta. Los vouchers en educación, de última, podemos discutir si es un método que sirve o no sirve, o que es viable o no viable. Punto central. Ahora, que salga a decir que él considera que una persona puede vender un órgano... O contaminar los ríos. Claro. ¿No? Entonces, eso es una propuesta absolutamente irracional. Con un liberalismo extremo, ultramontano, que no se puede pensar. Que no se debería pensar en estos momentos. Sin embargo, lo dice a partir de una posición ideológica extrema. ¿Se entiende? A mí me llama la atención el tema de la libertad cuando te dicen libertad, pero los BRICS no, ¿viste? Es un escenario complejo ahí que te genera ciertas cuestiones. Mira, yo todavía estaba tratando de acordarme, no me acuerdo qué santo de la iglesia decía, entre el rico y el pobre la libertad esclaviza y la ley libera. Entonces me parece eso, que esos supuestos de libertad que la gente cree que la va a poder hacer absoluta y hacer lo que quiera, es lo que nos está llevando a esto. Ahora, ¿cuál es lo contradictorio de esto? Que cuando esa libertad no da resultado, lo que la gente apela es al Estado como la última red de contención. Entonces, yo quiero la libertad extrema, que yo decido si tengo una obra social, si pago o no pago. Pero de última, tiene que haber un hospital. Público, claro que público. Entonces, esas son las contradicciones que genera todo esto. La gente está dispuesta a esa supuesta libertad absoluta que plantea Milei. Yo creo que no, que la Argentina no. ¿Entendés? Pero viste que somos medio hijos del rigor, ¿eh? No, el problema, ¿sabes cuál es? Es que estas decisiones esquizofrénicas traen consecuencias. Porque nosotros pasamos la pandemia a raíz de que tenía un sistema de salud público que lo podemos putear en colores si queremos. Pero lo tuvimos. Y eso fue lo que hizo una red de contención. Entonces, lo que plantea Milei es arrancar todo eso de cuajo, que que no haya más sistema de contención de salud, ni de educación, ni nada por el estilo. Ahora, después que se rompió, claro, ¿qué hacemos ahí? Estoy en la intemperie, digo, yo me puedo enojar porque no me gusta mi casa. Uh-huh. La puedo agarrar a martillazo. Pero una vez que la rompí, digo, estoy en la intemperie. Sí, sí, llueve y te mojaste. Llueve y me mojo. Uh-huh. Digo, entonces, eso me parece que es el tema central de esta consecuencia. Uh-huh. Rompemos todo porque no lo queremos, pero no nos damos cuenta que esto hasta ahora nos sirvió y que fue lo que nos protegió. Daniel, te llevo un poquito al Consejo Deliberante, ¿no? Estamos también entrando en lo que es el tramo final de la actividad legislativa, porque si bien falta hasta diciembre, va a haber cambio de mandato. ¿Cómo estás haciendo el balance de este último tramo del Consejo Deliberante? Hubo algunos debates interesantes el otro día con el tema de la orgánica, que hubo ahí un debate bastante intenso, pero bueno, estuvo bueno. Porque todo bajaba, vos jugaste un rol importante en ese debate. ¿Cómo estás viendo este cierre? Bueno, a ver, dos o tres cuestiones que ver. Nosotros hicimos la aprobación de lo que fue el Código de Ordenamiento Urbano, que bueno, que tiene que ver con un poco de diseño de la ciudad y que se viene a futuro y que es lo que se va continuamente cambiando o ayornando conforme a las circunstancias. Me parece que hubo dos o tres discusiones que son central y que tiene que ver cómo nos impacta la economía. Me parece que unos dos centrales tienen que ver con los remises, este tema que veníamos muy atrasados y que estaba generando serios problemas, que se intentó por una vía de excepción lograr más o menos acomodar la tarifa, y el otro tema central me parece que tiene que ver con el boleto colectivo. Temita. Sí, es un tema que nos viene arrastrando y nos va a arrastrar de acá mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que hay muchas patas que se ven involucradas en una discusión por la tarifa del transporte público. Sí. Tener la empresa, tener el usuario, tener el municipio, ¿o no? Dos o tres cuestiones. Digo, obviamente que la devaluación después de las PASO impactó en el tema de combustible. Punto primero eso. También tenemos la espada de Damocles con lo que significa la paritaria de UTA y el crecimiento. Que si bien acá en Concordia la mayoría de las empresas son cooperativas de trabajo, digo, en algún momento el parámetro de ingreso de ese trabajador, digamos, cooperativizado y demás, tiene que ver con eso, y hoy está muy por debajo de eso. Entonces el problema central es cómo lograr una ecuación de que haga que las empresas de colectivos sigan funcionando, que tengan un buen servicio, que no se resienta el servicio y que tampoco dañe el bolsillo del contribuyente. Uh-huh. En esa ecuación, necesariamente no vas a dejar contento a todos. Y el otro tema es la función que cumple el Estado en el subsidio de esto. Uh-huh. Y tenemos una diferencia abismal con lo que es Provincia de Buenos Aires y AMBA, respecto al interior del país. Entonces, en eso nosotros nunca vamos a llegar a tener un nivel de subsidios de más como lo tiene Provincia de Buenos Aires o AMBA, ¿no es cierto? Entonces, estamos muy por encima de eso, con un nivel IPK de pasajeros por kilómetro muy por debajo de lo que es en esos lugares, que hace muy difícil sostener una tarifa en un precio razonable para el usuario y para las empresas. Hablemos un poquito más del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, ese que me parece interesante. Y también te quiero preguntar, ¿no? Hubo una contienda electoral, las PASO, en la cual se definieron los candidatos, pero obviamente que escuchamos a mucha gente, se comunicó mucha gente, empezamos a leer las demandas de la gente. ¿Con qué te fuiste encontrando ahí? Porque nosotros vimos que la generación de laburo, pero el último tramo empezamos a ver que el servicio era uno de los reclamos. ¿Viste? El famoso, che, basural, el cortame las luces. Como que se fue variando en el último. Porque me parece que tiene parámetros distintos. A ver. El Código de Ordenamiento Urbano lo que trata de hacer es medianamente organizar todo lo que es la ciudad de Concordia, tanto en construcciones, en altura y demás, como lo que necesitas en cada lugar. Y eso varió, y ahora se lo ha variado, porque no se conseguían terreno, muchos sindicatos y demás que intentaban hacer planes de vivienda, como una vivienda social, conseguían terreno en lugares que los parámetros eran muy distintos pensando en otra cosa. Lo que se fue variando es con eso, con lo cual habilita una cantidad de lugares hoy para hacer vivienda de tipo social. Vivienda de tipo social quiere decir con menos metros por ahí, lo que la gente puede entender de lo que se pedía antes, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es bueno en el sentido de reordenar. Porque ese sistema de ordenamiento también tiene que ver con servicio. Digo, si nosotros tenemos una sociedad, una ciudad absolutamente desorganizada con servicios, con lugares, te significa que vas a tener siempre un déficit de servicio. Obviamente que la tendencia ideal sería tratar de concentrar este tipo de viviendas y demás en los lugares donde ya hay servicios. Claro, donde ya llegaste. Donde ya llegaste y no en los lugares que tenés que llegar. Entonces, bueno, eso me parece que tiene que ver también con un impulso y lograr organizar y ordenar hacia dónde se extiende la ciudad y hacia dónde se extienden los servicios, ¿no? Porque si no, vamos corriendo atrás de la zanahoria y no la alcanzamos nunca, ¿no? Entonces, me parece que el tema central... Aparte, por lo menos planificación atrás, ¿no? Hasta para el transporte público tiene que llegar después, ¿no? Lo que pasa es que el tema es extender... la ciudad, para el norte, para el sur, para el oeste, para el este no vamos a poder mucho, tiene que ver con toda una cuestión de organicidad respecto de los servicios, de cloaca, agua, luz y demás, pero también con los servicios de transporte. Seguro, por eso. También con el tema de salud, también con el tema de educación. Entonces, no podés tener una ciudad que crezca desorganizadamente. Porque vas a generar déficit en distintos lugares. Me parece que eso es lo importante de tener un norte hacia donde queremos ir, ¿no? Bueno, y ahí te llevo a esto, ¿no? De las demandas del votante, te voy a decir, porque se dio en el escenario de la campaña. Esto es decir, mucho era generación de laburo, que me pareció correcto, porque obviamente uno pretende de que labure y que cobren bien, porque viste que está esa ecuación. Sí, hay laburo, pero cobran poco porque hay índice de pobreza. Pero empezó a variar para el lado de los servicios, empezó a variar para el lado de la seguridad, se empezó a instalar mucho el tema de la energía, ¿viste? Lo traen a la mesa y obviamente se instala. ¿Cómo viste todo eso, Daniel? Bueno, me parece que lo que es la demanda a nivel local va a ir necesariamente por el tema de mejora de servicio o tratar de completar servicio. Perfecto. Es la cuestión más lógica y natural. Y que el vecino tiene en claro, digamos, la función municipal. Sí se mezcla el tema de la seguridad, porque si bien es una cuestión de órbita provincial, obviamente que el vecino cada vez está demandando más al municipio inmiscuirse en temas de seguridad. Pero el tema de seguridad me parece que venimos con discusiones, y yo lo vengo sosteniendo y me has escuchado muchas veces, como que le estamos pifiando... los temas o las cuestiones que tenemos que debatir. Entonces, me parece que el tema de seguridad tiene que ver con priorizar determinadas cuestiones y ver el tema de debate hasta dónde llegamos. Entonces, se dan como intentos de solución unidireccionales. Entonces, creemos que pongamos más cámara, no va a haber problema de seguridad. Porque pongamos más policía en la calle, no va a haber problema de seguridad. Porque mañana tengamos mano dura, no va a haber problema de seguridad. Y no es tan fácil ese planteo en función de qué son las prioridades que tenemos que tener y hacia dónde vamos. Entonces me parece que esa discusión se toma muy parcializada y no está dando los resultados que debería dar. Digo, ese es un tema. Es y un este tema. Tema de seguridad con el tema del trabajo. ¿No? La generación de laburo, ¿crees que van de la mano de alguna manera? Si vos generás trabajo, en parte sí, pero como te dije, no es unidireccional. Seguro. Digo, plantear esta de que la solución mágica de tu vida es ganarle el 15-6, te va a solucionar algunos planteos, otros problemas no te lo va a solucionar. Entonces me parece que creer que haya un solo... exponente o referente o política que va a solucionar mágicamente una situación no es del todo creíble. Hiciste un seguimiento. Aparte, una cuestión, depende del tipo de delito. Probablemente que haya más empleo va a solucionar algún tipo de delito, delitos contra la propiedad, inclusive el tema del narcomenudeo. Pero no sé si va a solucionar temas de violencia extrema. No, ¿se entiende? Es claro lo que decís. Hiciste un seguimiento de lo que pasó con la cuestión energética y esto que entró en la Cámara de Senadores, porque la energía es algo que nos toca siempre cuando se habla, porque lo sentimos como una deuda histórica. El otro día presentaron el libro, ¿te acordás? Cuando se defendió para que no se privatice. Y ahora está, obviamente, en el debate. ¿Cómo hiciste un seguimiento de eso? Sí, yo creo que hay varias cuestiones que se vienen planteando desde larga data y que son deudas que tiene el Estado argentino y la democracia respecto del tema de energía. Lo que en algún momento se planteaba como energía y lo que iba a significar para nuestra región no impactó como debería haber impactado. Entonces, me parece que esas son cuestiones históricas que se tienen que resolver. Como en algún momento hubo un fondo para de reparación histórica de la provincia de Buenos Aires, como hubo un plan Belgrano para el norte, en algún momento va a tener que haber un plan Salto Grande que trate alguna forma, yo no digo indemnizar, pero tratar de generar un recupero de las promesas incumplidas de Salto Grande. Antes de despedirte, Daniel, porque se nos pasa rápido la hora, te quiero preguntar, ¿qué rol crees que van a jugar en las elecciones del 22 de octubre? Lo que te dirían los líderes políticos en la provincia, ¿no? Pero ¿qué impacto puede tener en Concordia, en Paraná? Por ahí las dos ciudades que terminan definiendo la cuestión, ¿no? Te estoy hablando de la figura de Frigerio, por un lado, pero, y en la otra te la tengo que combinar, la figura de Adam Ball como candidato, pero también la de Gustavo Bordet como actual gobernador y armador de lo que puede ser. Me parece que el tema hoy es que esa relación de los referentes o los líderes o quienes se presentan como candidatos tienen una cuestión importante por su vínculo directo con la gente. Me parece que hoy el vínculo de estos líderes y demás con la gente no está mediatizado por intermediarios. Digo, va a tener que ver más con una cuestión personal y va a tener que ver con una cuestión de fuertes liderazgos personales, que probablemente se van a ver poco diluidos por la cuestión nacional, ¿no? Pero si en algún sentido logran posicionarse como una cuestión local, por así decirlo, provincial, y probablemente van a tener mucho más peso en la elección nacional, ¿no? Inclusive local. Y en el tema esto de cerrar los acuerdos dentro de lo que fueron las internas, el rol de estas personas, el rol de también Frigerio, Bordé, Val, para decir, che, bueno, se encolumnan acá, van por acá, va a haber acuerdo con otros espacios. Me parece que más que el rol es la responsabilidad que tienen de construir una alternativa electoral. Ahí está. Yo te dije, me parece que responsabilidad. Hoy empieza una nueva elección. Bueno, será responsabilidad de cada uno de ellos perfilar, digamos, esta nueva alianza que lo lleve o no al poder, ¿no? Ahí está, ¿eh? Daniel, un gustazo. Vamos a seguir analizando todo esto. Gracias a ustedes. Nos encanta charlar con vos. Siempre profundizamos temas que a veces cuesta profundizar. Yo sé que mis dichos pueden ser polémicos en algún sentido, pero me parece que lo importante por ahí de esto es buscar polemizar y discutir como una forma de superación de todo esto, ¿no? No, aparte, temas que lo ponés en debate, me parece bien, sin ser agresivo y salir a partir, porque si no, te dejo otro signo de pregunta, que está bueno eso, ¿no? Yo te hago una pregunta y vos me dejás otro signo de pregunta, pero profundizando sobre ese primer signo de pregunta. Yo creo que, es lo que, está que, bueno. Que hoy es un momento de ser bastante cuidadoso y meticuloso con las decisiones. Entonces me parece que hay muchas cuestiones a preguntarse y de alguna forma se tienen que resolver, o los candidatos van a tener que resolverlo, ¿no? Sin duda, ¿eh? Gracias, Daniel, un gustazo, no, por favor, como siempre. Gracias, ¿eh? A ustedes. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.